cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión. Ya sabes, este programa que compartimos tú y yo aquí en radioesperantia.com y que nos gusta disfrutar con todos aquellos que quieren sumarse, pues de una forma u de otra, a nuestro programa. Ya sabes que nos puedes encontrar en radioesperantia.com, te vas a programas, ahí tienes Confusión, con todos los detalles de enlaces, de podcast, etcétera, etcétera, de vivo. Y que nos encanta agradecerte al comienzo que estés allí disfrutando junto a nosotros de la selección musical que te hemos preparado para el día de hoy. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación, y sin perder ni un instante comenzamos. Y lo hacemos con novedades. Lo último de este pedazo de teclista, Jonathan Fritzen, que estrena estos días nuevo material. Una delicia. Las llaves para el paraíso, Keys to Paradise, la música del nuevo trabajo Piano Tales de Jonathan Fritzen, pedazo de teclista que nos encanta y que te hemos programado en multitud de ocasiones aquí en Confusión. un buen comienzo para este programa de hoy, de nuestro programa. Seguimos. Trabajo para el saxofonista Nathan Mitchell, Love Languages, y lo que escuchas es Nostalgia, con otro pedazo de saxofonista Alan Truthman, delicioso. Esto nos llegó prácticamente, bueno, está fechado a finales del 21, pero podemos considerar que es prácticamente el año 22. Una maravilla, Nostalgia, con Alan Truthman, Love Languages, lo nuevo del saxofonista Nathan Mitchell. Ella se llama Danae, y esto que escuchas, All I Imagine. Expect you to hold my hand. Danae Goodfried es el álbum que incluía este All I Imagine del 2021. Rhythm and Blues, R&B, de todos estos cantantes espectaculares, vocalistas que provienen de la música gospel. Danae, aquí en Confusión, en radioesperantia.com. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Thank you. Pues este era el tema que quería ponerte el otro día, pero que al final, pues mirando y mirando, digo, pues voy a poner The World Is Mine. Y tal como te prometí, pues en una próxima entrega, que es esta, pues aquí tienes The Way You Love, de su álbum del, creo que es 2016-17, So Real. Incógnito, la banda de Jean-Paul, Blue Munich, una pasada. La forma en la que amas. Una delicia. También se estrenó este nuevo trabajo del guitarrista Michael Lemo. Esto se llama Blue Comet, igual que el álbum. Me está encantando este álbum, que lo estoy dosificando, escuchándolo poquito a poco, de este pedazo de guitarrista Michael Lemo. Suena muy bien, como puedes apreciar. Este álbum recién salido del horno, se llama Blue Comet. Y no solamente suena bien este tema, sino el resto del álbum, lo iremos escuchando aquí en Confusión. Esto seguramente te suena, aunque es una versión así un poco extraña, del álbum del 2010, Soul Bossa Nostra, de Quincy Jones. Give Me The Night, un temazo de Rod Temperton, que popularizó, pues como bien sabes, George Benson. Give Me The Night. City lines, 'cause there's music in the air and lots of loving everywhere. So give me the night, just give me tonight. Just give me the night, just give me tonight. So give me the night, just give me tonight. Just give me the night. La versión que realiza Quincy Jones en su álbum Soul Bossa Nostra del 2010 de un tema que originalmente lo produjo él mismo para George Benson, Give Me The Night. Y el creador de Give Me The Night, Love for Love, Thriller, Off the Wall, el álbum. Pues fue el fenomenal Rod Temperton, desgraciadamente fallecido, miembro de una banda británica, Heatwave. Espectaculares. Quincy Jones, George Benson, Rod Temperton. Seguimos. Esto es de este año, se presenta este Rules of Engagement de una banda norteamericana llamada 496 West. 496 West. Y este tema, Maputo, digo que se presenta estos días, pero es de un álbum genial que firmaron pues en la última década de, ¿no?, en los años 80-87, el pedazo de teclista Bob James y el saxofonista David Sambo. El álbum se llamaba Double Vision y era una pasada. Pues está la versión de Maputo, por si quieres saber algo más, es la actual capital de Mozambique, que antiguamente yo la conocía como Lourenço Marques, que le cambiaron el nombre, que era el nombre de un comerciante portugués que descubrió pues todas esas costas en el siglo XVI. Lourenço Marques, o Maputo como se llama hoy. Un temazo de este álbum, Rules of Engagement, de 496 West. Delicioso, fantástico. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. Soul Train, una de las formaciones de Papik, con la vocalista Eli Bruna, una de sus vocalistas de cabecera, y este fantástico álbum del 2013 con el que se presentaban Groovy Nights. You Got Me Wrong, un tema que me encantó junto al que abría el álbum, que era otra maravilla. Soul Train con Eli Bruna. Y seguimos, que bueno, no me había dado cuenta del tiempo, porque yo lo paso de maravilla disfrutando junto a ti con este programa, y al reloj pues lo tengo como olvidado, pero ya llevamos más de media hora de programa. Se llama Robert Glasper y también presenta el nuevo material Black Radio 3. Esto se llama Out of My Hands. Fantástico teclista, Robert Glasper, que se llama en realidad Robert André Glasper, de Houston, Texas. Un fantástico músico de jazz sobre todo, pero que coquetea con otros géneros. Y de hecho, pues bueno, ha ganado ya 4 Grammys, casi nada. Esto es lo nuevo que presenta en estos días, el año 2022, Black Radio 3. Con algo de urban, R&B, soul. Un trabajo muy, muy completito. otro guitarrista que presenta nuevo material, Jack Turner, Good Morning World, este Run It Back. Tampoco conocía a Jack Turner y me ha encantado Run It Back, lo nuevo que presentan este 2022, Good Morning World, lo que escuchas, de este guitarrista que me ha sorprendido, además de forma muy grata. Jack Turner, Run It Back. Este es un viejo amigo, muy conocido en Radio Esperantia, además buen amigo de la casa. Se llama Rod West, teclista californiano, no, australiano, perdona. Kiss Domination, lo nuevo que ha presentado y que ya pues nos ha ofrecido. Fíjate qué delicia. Esto se llama Groove Connection, de lo nuevo de el amigo Rod West. Thank you. Muy buena música la del amigo Rod Best, australiano, con muy buena música ya a sus espaldas, y que nos presenta este nuevo trabajo, se llama Kiss Domination. Lo que escuchas, Groove Connection, un tema que me ha encantado de este álbum que seguiremos escuchando a partir de ahora aquí en Confusión. Pues vamos con el último indicativo y continuamos. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. Ya te lo hemos programado en alguna ocasión, incluso lo dedicamos portada hace ya una temporada, pero este álbum se sale. Can What May, con Joyce San Mateo, que es la vocalista, que aparece en prácticamente todos los temas. Un álbum excepcional de Tom Brown, que además lo he escuchado ahora estos días detenidamente. Tengo que hacer un viaje y en el coche pues lo ponía así en alto, y escuchar un tema detrás de otro es una pasada, una delicia. Esto se llama I Believe, creo, con, ya te digo, Joyce San Mateo, la vocalista de este pedazo de álbum de Tom Brown. Pues vamos ya con la recta final, que nos queda poquito, poquito, y vamos a aprovecharla. Muy bien, muy bien. De momento nos quedamos con Femi, un tema del 2015 de su álbum Rain Down, Everything I Need. El Seba Femi es un pedazo de vocalista. Life full of supply. You're the reason I place is the place that you're given. No one else above you, it's crazy how you know me. Before I even ask, blessings you leave me. Cause everything I need, I'm receiving. Everything I need, todo lo que necesito. Rain Down, el álbum en que se incluía este tema, del año 2015, y el intérprete es el vocalista Femi. Y nos vamos ya con el tema que nos ayudará a decirte hasta la próxima, pues exactamente en 4 minutillos aproximadamente, más o menos. Es el bajista Lance Van Til Whitfield, de su álbum Unbows, que presenta estos días. Este es el tema que lanza como sencillo, Fire Up. El californiano Lance Van Til Whitfield, que le dedicamos la portada de este pedazo de álbum, Sin Jefe, Unboast. Y que además amablemente nos dejó unos mensajes en Facebook espectaculares que le agradecemos. Thank you very much, Lance Van Til Whitfield. Un discazo, Unboast, y este es el tema que lanza como sencillo, Fire Up, con Nathan T. Duncan y Sid Hogan. Un álbum espectacular, de principio a fin. De hecho, el último programa, que pusimos el primer tema de este álbum y el último. Un álbum que me ha encantado, recién salido del horno, Lance Van Til Whitfield, que aparte de ser bajista, es en Hollywood, una trayectoria impresionante como director de arte de un montón de series, películas y proyectos. Pues no tenemos tiempo para más que decirte que lo hemos pasado genial junto a ti, compartiendo este tiempo de música, este tiempo de radio, como siempre en radioesperantia.com, que te esperamos en unos días. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes que en radioesperantia.com tienes los podcasts, el programa correspondiente a cada una de las ediciones. Y que nada, volvemos a estar de nuevo contigo. Bye bye, te dejo con un tema también precioso de esta banda genial, neoyorquina Odyssey. Bye bye, a ser moderadamente felices. Hasta la próxima. tender kiss, the pain of foolish pride burning inside, and all down through the years I learned to smile through the tears. Love's good, love's bad, and yeah, there's nothing I want to forget. I know. como cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente.